perfecto. Recuerda que los medios nos miden. No se pide mucho sin tener valor. Like a dirty world. Con mis ideas y mis amantes me posicioné en el otro lado. Pero me voy a estar far away, far away, far away. Break your joy and feel right. Far away, far away, far away. Break your joy and feel right. Perdí al final.